Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más. Esto es Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex, obviamente presentador, locutor, técnico de sonido y todo lo habido y por haber de este programa. Ya sabéis que todo lo habido y por haber es una expresión porque hubo colaboradoras antes, no los hay ahora, pero vete a saber si los habrá también en el futuro. Bienvenidos a la 24ª emisión de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. El 24º programa, para abreviar, que cae precisamente en 24 de abril de 2013. Son las 10:01 de esta noche y estáis vosotros, oyentes, querida audiencia, ante uno de estos programas que yo denomino normales, en tanto en cuanto no va a pasar nada que salga de la norma, y esto significa básicamente que tendremos noticias bastante curiosas, pero bueno, ya sabéis que depende de más que nada las fuentes que se utilizan para informar, porque bueno, hay veces que pasan cosas más interesantes y hay veces que menos, o como mínimo que las encuentro más fácilmente y hay veces que es más difícil. Aparte de esto, tendremos un nombre extraño, claro, sí que sí. Titulares extraños, titulares locos, como los denominamos aquí. Una videonoticia muy curiosa. Y todo esto amenizado con algo de música, porque pese a que esto no es un programa musical, nos gusta poner algo de música porque es algo que va bien, apoyamos la música, y también porque imagínate lo que debe ser escuchar este programa cuando solo hay una persona hablando durante una hora. Si ya me cuesta a mí mismo escucharme durante una hora y aguantarme, y no quedarme sin saliva y aguantarme cerebralmente también, pues imaginaos vosotros, yo imagino que tiene que ser complicado, así que va bien para, entre secciones y secciones, pues poner algo de música. Vamos, que va a ser más o menos lo de siempre. Lo de siempre es también www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, que es la página web oficial y probablemente única, porque no creo que nadie pierda su tiempo haciendo páginas en conmemoración a este programa, que no creo que, si hay programas de más importancia que no tienen fans apenas, pues no creo que sea el caso. Pero bueno, en todo caso, es la página oficial, www.orgiasticos.com, página web en la cual pues os informamos de todo lo que es importante en este programa, como cuando se cancela uno, o se sube el anterior, ¿vale? Pues se sube para que se pueda escuchar o descargar. Para que se pueda escuchar online o para que se pueda descargar. Aparte de esto, también ahí tenemos nuestras secciones, como la sección de noticiario, que hoy utilizaremos. Pero bueno, eso luego ya os lo aclaro en el momento que me convenga más del programa, para que podáis visitar el noticiario de urgiasticos.com y participar, bueno, participar pasivamente, básicamente ver el vídeo respecto a la videonoticia de hoy, pero eso será más tarde. En el momento de ahora, cuando son las 10 y casi 4 minutos de esta noche de miércoles, 24 de abril de 2013, resaca de San Jordi, por así decirlo, porque al anterior se dice víspera, ¿no? Pero anterior de una festividad importante o así. Pero después, no sé si no recuerdo cuál era el término más o menos culto para decirlo, pero bueno, es igual, la resaca de San Jordi, que tampoco es que sea una fiesta que implique exactamente el significado literal de resaca, porque beber no se tiene que por qué beber más de lo normal, porque no es una fiesta en la que se conmemore nada que tenga que ver con el alcohol, que ya es raro, pero bueno, en todo caso, 24 de abril 2013... Y en este momento, pues normalmente lo que hacemos es, antes de comenzar las secciones, ponemos una canción. Podría hoy romper esa tradición y seguramente algún día lo haré, porque lo he hecho muchas veces y seguramente lo volveré a hacer en un futuro, pero sinceramente es bastante más cómodo hacerlo, así que vamos a poner una canción y luego ya pues comenzamos propiamente con lo que sería el programa en cuestión. El primer tema que vamos a poner esta noche es un tema bastante conocido, os gustará, es un tema instrumental, ¿vale? Solo se escuchan alguna palabra así suelta, pero es un tema instrumental básicamente, que tiene una... Realmente no es un tema musical en sí, sino como un legado de la música, ¿no? Porque es de estos temas que tienen muchas adaptaciones, no sé cuál es exactamente su origen. pero bueno, se utiliza en películas, en fin, que es algo conocido y seguro que, aunque no conozcáis el título, puede ser que no lo conozcáis, pero probablemente sí que conozcáis el ritmo de la música. Pero vamos, que lo voy a poner igual, sea mejor o peor para los intereses de la mayoría, porque no interacciono con vosotros a través de correo electrónico ni de ningún otro modo, así que cuando son las 16 minutos de esta noche de miércoles 24 de abril de 2013, voy a poner el tema Soul Bossa Nova de Quincy Jones y su orquesta, Angie's Orchestra, ¿vale? Para el que esté más puesto en inglés. Soul Bossa Nova, Quincy Jones y su orquesta suenan aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 6 minutos de esta noche de miércoles 24 de abril. Este era el primer tema musical de la noche, Soul Bossa Nova de Quincy Jones y su orquesta. Soul Bossa Nova, y bueno, supongo que os habrá resultado meridianamente familiar. Si no, pues mira, pues eso que os habéis llevado, y espero que os haya gustado. Pero como ya sabéis, pues tampoco nos vamos a poner aquí a comentar mucho más, porque bueno, no hace falta decirlo, ¿no? El caso es que seguimos, o más bien comenzamos, propiamente lo que es la temática del programa, la miga, la profundidad, si es que tiene alguna, de este programa denominado Sueños Orgiásticos, que no, con ese nombre pues ya la gente no se lo toma muy a profundidad, pero se supone que también es un programa de humor. Y no sé si el humor tiene que ser profundo, pero bueno, el nuestro pues es como es. Y vamos, sin más dilación, sin enrollarnos más, porque no merece la pena, con noticias curiosas. ¿Sí? Empezamos fuerte, ¿eh? Esta os va a gustar. Un juez se declara culpable a sí mismo en Estados Unidos. ¿eh? Una extrañeza que no es del orden de las habituales en Estados Unidos, pero cuidado, una curiosidad importante. La ley es igual para todos, habrá pensado, según el redactor de esta noticia, justamente en ese momento el famoso juez Raymond Booth, cuando se dio cuenta de que en medio de una audiencia pública que se llevaba a cabo para determinar las culpas de habitantes de su localidad acerca de varios delitos, comenzó a sonar su propio móvil, algo que las leyes locales establecen como completamente prohibido. Nunca imaginé que esto me pasaría a mí. Un juez es un ciudadano como cualquier otro. No está por encima de la ley, explicó al respecto del caso el magistrado, quien no se detuvo en el hecho de que, si bien en estas situaciones suelen suceder a los jueces de su país bastante más seguido de lo que uno esperaría, casi nunca optan por aplicarse a sí mismos las sanciones que corresponden para el caso. Sin embargo, Booth consideró entonces que él mismo se encontraba por fuera de la ley, por lo que se juzgó en medio de la auditoría, obligándose a pagar la suma de $25 que está establecida en los Estados Unidos para los jueces que no cumplan con estas medidas de seguridad entre los auditorios, y que si bien él conocía a la perfección, dejó de lado al olvidar su móvil encendido, algo que a muchos no pasa en lugares que no son de lo más correcto, algo que a muchos pasa. El redactor está mal escrito, el no sobra. En lugares que no son de los más correctos para ello. A mí lo que me hace casi reír, que se me podía escuchar, ¿no?, comentando la noticia, es el desdoblamiento de personalidad ese, ¿no? Esto tendría que venir acompañado de un vídeo, porque sería más gráfico, de en medio de la auditoría, delante de personas que estás juzgando, decir, yo me condeno a mí mismo a pagar una multa de $25 por la sanción que acabo de cometer. No lo vuelvas a hacer. O sea, no lo vuelvo a hacer. No sé, sería algo así. Perdona por la licencia, pero intentaba amenizar la noticia, no destrozarla. Sigo. Hay que destacar en este sentido que las leyes estadounidenses obligan a apagar el celular antes de entrar a una sala de justicia y que incluso todos los asistentes a los juicios tienen esta misma obligación, por lo que no es extraño que se produzcan multas semejantes a los presentes en este tipo de situaciones. Pero sí que es extraño que sea al propio juez, obviamente. Ay, vamos a por otra noticia curiosa también, aunque de otra índole bastante diferente. El magnate del Titanic construye ahora el Gran Parque Jurásico de Australia. El excéntrico multimillonario australiano Cliff Palmer, conocido por impulsar la construcción de una réplica del Titanic, planea ahora edificar en Australia el mayor parque de dinosaurios animatrónicos del mundo. Sí, menos mal que yo cuando leí la noticia, oh, dinosaurios. No, pero son animatrónicos, que no sé si es peor que sean robóticos o mejor. Respecto a las ilusiones que puede generar, peor, casi seguro. Respecto a la seguridad, en teoría mejor, pero bueno, si has visto Terminator, bueno, es igual. No empecemos con friquismos. Aunque falta todavía varios permisos oficiales, este magnate de la minería ha encargado en China la fabricación de 165 dinosaurios, que no uno, ni dos, ni tres, no, 165 dinosaurios robóticos que ubicarán en el bosque de su lujoso centro vacacional de Kowloon, de 150 hectáreas de extensión y situado en Shenzhen, en la costa nororiental. Este pedido de robots que rugirán, moverán la cola, ladearán sus pechos y pestañearán incluye réplicas de animales de aquel periodo de hasta 1.200 kilos y 20 metros de altura. Que como falla la maquinaria y se te caiga encima, no va a ser un dinosaurio, pero poca broma, ¿eh? Uno de los robots más espectaculares que se exhibirá en Kowloon será la de un Deinosuchus, perdonad si hay algún especialista en dinosaurios y tal, pero no conozco más que los tres o cuatro típicos. Una enorme bestia prehistórica que se cree que llegaba a tener una altura de hasta 15 metros y pesaba 9 toneladas, y que es antepasado de los actuales cocodrilos, que aún siguen siendo un peligro real en Australia. Así que si tenían poco, pues dices, pues que generamos lobos de algo más feroz todavía que un cocodrilo. Aunque algunos de los dinosaurios tendrán un aspecto feroz, al tocarlos el público tendrá la sensación de que fueron adorables como los koalas, aseguró el gerente de Kowloon, Bill Scotch, que eso está bien en parte, pero en parte mal, porque como algún día los recreen de verdad, que tal y como está la cosa, lo de revivir especies lejanas puede que no esté tan lejano, valga la redundancia, pues te vas a dar cuenta que no son tan cariñosos, pero bueno, es igual, eso es otra cosa. Según indicó la prensa australiana, los fabricantes han entregado ya cerca de medio centenar de estos gigantes aparatos e incluso alguno ha sido colocado en Collum, incluidas réplicas de un temible Tyrannosaurus Rex mecánico bautizado como Jeff y de un Omeisaurus que llegó a medir hasta 15 metros de largo, llamado Bones, huesos. Si solo han visto a Jeff y Bones, entonces no han visto nada todavía, señaló Palmer en un comunicado de la empresa que él notificaba que se había decidido acelerar el proceso de construcción del parque que se baraja, pondrán el nombre de Palmer Sauria. Sin ánimo de egocentrismo ni de idolatrar el ego de nadie. Que se llame el Cliff Palmer y el parque se llame Palmer Sauria tampoco no pasa nada. Como si yo lo llamara Mesosauria, pero Mesosauria, parece un periodo. Pero bueno, un periodo histórico, quiero decir. Aunque la compañía guarda en secreto el nombre que pondrá este parque, el gerente de Collum adelantó que figurará el apellido del excéntrico magnate minero, dado que sus propiedades se llaman Palmer Resort, o sea, no se complica mucho la vida, Palmer Golf, Palmer Grill y el museo de coches de la época, que, adivinad cómo se llama, Palmer Motorama. La iniciativa de Palmer, cuya fortuna asciende a 795 millones de dólares, unos 619 millones de euros, calderilla, según cálculos divulgados en 2012 por la revista Forbes, parece que se topa con la burocracia a la hora de solicitar los permisos a las autoridades locales. Russell Green, concejal del municipio de Sunshine, dijo a la emisora local de la cadena de radio ABC que el multimillonario se está arriesgando demasiado por comprar las réplicas de los dinosaurios sin que el proyecto haya recibido la aprobación. Pero bueno, la noticia sigue un poco más, pero ya os imagináis que no habrá problema porque construya los dinosaurios antes, porque con ese dineral no creo que cueste tanto convencer para que realmente se acabe llevando a cabo el parque de dinosaurios en cuestión. Ay, bueno. Pues estas han sido las dos primeras noticias curiosas de la noche de hoy. Y espero que os hayan gustado. La verdad es que son bastante potentes, curiosas, diferentes a lo habitual, más potentes a lo mejor. Pero en cualesquiera de los casos, tampoco dependía mucho de mí, salvo el hecho de ponerle un poco de gracia. Como tampoco depende de mí la calidad de las canciones, pero sí las que son elegidas. Entonces, en parte, podríamos decir que dependen de mí en cuanto yo las elijo. Que bueno, ya se sabe que también para gustos colores. Y en cualquiera de los casos, como yo las elijo, pues habrá personas que les guste más, habrá personas que les gusta menos. A mí me gustan, si no, no las pondría. Aunque a veces se han dado casos de que he puesto algunas que tampoco me han convencido mucho. Pero en cualesquiera de los casos, después de estas dos noticias, creo que es buen momento para poner la segunda canción de esta noche y luego pues continuar con lo que sería propiamente el programa de Sueños Orgiásticos. Que también forma parte del programa La Música, aunque esto no sea un programa musical, pero bueno, sirve como interludio. El siguiente tema que vamos a poner es un tema también muy reversionado, pero vamos a escoger una versión de las más antiguas que se titula American Woman de The Guess Who, ¿vale? The Guess Who es el grupo que canta American Woman en esta versión para Sueños Orgiásticos. No es que lo cantaran para Sueños Orgiásticos, pero yo lo pongo aquí en Sueños Orgiásticos. The Guess Who, American Woman, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 20 minutos de esta noche de miércoles. Bueno, este era el segundo tema musical de la noche, American Woman, de The Guess Who, que ha sonado aquí en Sueños Orgiásticos, nos está escuchando ahora. Y bueno, en cualquier caso, pues un tema curioso, ¿no? Suena más entero, diferente. Estamos en una órbita musical diferente hoy, pero bueno, está bien. El caso es que continuamos aquí en Sueños Orgiásticos. Hay mucho todavía que contar. No quiere decir eso que sea interesante, el hecho de que haya bastante trabajo, por así decirlo, que desgranar. Pero se va a hacer igual, sea más o menos interesante, porque bueno, se ha hecho en función de lo que se podía ver que podía estar bien, y luego ya pues ya se verá. Bueno, que no me enrollo, que me estoy liando un poco conmigo mismo, y vamos a por lo que para la mayoría de la gente, bueno, no sé si para la mayoría de la gente porque tampoco lo he preguntado mucho, pero para lo que aquí en Sueños Orgiásticos denominamos, es decir, denomino yo, porque hablo con ese plural, pero básicamente estoy yo, desde que no está Estela, porque ya lo sabéis, lo que pasó, bla, bla, bla. Y si no, pues escuchad programas anteriores en orgiastecos.com, que ahí está todo explicado. Sobre todo programas de hace 3 o 4, porque he estado durante 30 o 40 programas entre la temporada pasada y está diciéndolo. Pero bueno, lo que nosotros denominamos, es decir, yo, como la sección estrella de este programa, que no es otra que la de la sección del nombre extraño. La sección de heráldica, de remontarnos a los orígenes de algunos nombres y sus significados, claro. Sí, amigos, porque en el mundo, en la vida en general, ¿no? Pues hay pues cosas que están mejor y cosas que están peor, ¿no? Perdona por ser tan inespecífico, tan genérico, pero ya se sabe que cuando vas por ahí hay nombres de personas que realmente no resultan demasiado agradables para el común de los mortales. Cierto es que el gusto por un nombre u otro es una cuestión más o menos subjetiva, para gustos colores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero también es cierto que tenemos un más o menos consenso también sobre una serie de nombres que podríamos considerar que son prácticamente universalmente feos. Si no en todas las épocas, pues sí en algunas en concreto, la que nos atañe al menos. El hecho de que no fueran en otras épocas justifica que esos nombres se sigan poniendo, pues porque lo tenía su abuela o la abuela de uno de los progenitores, o el abuelo, o el bisabuelo, o el tatarabuelo, o el tataratataratatarabuelo, y así prácticamente hasta el infinito, o hasta la creación de la humanidad propiamente. La creación, no la creación divina, que ha sonado muy a creacionista, no voy por esos argumentos, sino a la aparición, que tampoco es de una generación a otra, ¿no? Porque la evolución humana, pues... Pero bueno, habría una primera generación que empezaría a tener unos nombres más o menos definidos. En cualquier caso, en ese momento ya habría nombres más bonitos y más feos, seguro. Que me estoy haciendo aquí, como se dice vulgarmente, la picha un lío, pero lo que quiero decir es lo que ya sabéis, que nosotros aquí en Sueños Orgiásticos tratamos de analizar estos nombres que para los común, el común de los normales, de los mortales, no son muy normales, estoy hoy un poco espeso, pero que sin embargo forman parte de una serie de nombres que tienen una serie de personas y que también tienen una serie de virtudes que los hacen que realmente no sean tan malos como parezcan. Hasta el punto de que puede ser que al final de cada una de estas secciones, a usted, señor espectador, le pudiera gustar realmente denominarse de esta manera, ¿no? Llamarse de tal manera. Bueno, no ha quedado muy claro hoy en comparación a otras veces, pero vamos a por la sección y así no habrá más líos, de momento. El nombre que traemos en la noche de hoy es un nombre masculino en este caso. No es de los más raros, ni más extraños, ni más feos que hayamos traído, pero bueno, tiene un cierto nivel, que es el nombre de Leandro. Sí, Leandro. Según nuestra fuente principal y que nos surte básicamente de un significado, Leandro es un nombre de origen griego cuyo significado es león, hombre o hombre león. O sea, león, hombre o hombre león. ¿vale? Según esta fuente, la onomástica, es decir, el santo de Leandro, es el 27 de febrero. O sea, pasó hace relativamente poco, pero bueno, ya no, para la próxima temporada, si seguimos haciendo esta sección, no creo que tampoco nos acordemos de felicitar a los Leandros en cuestión. Según, perdonad, porque he estado a punto de bostezar ahí en directo, sorry, de verdad. Según nuestra segunda fuente, que nos surte de su análisis por numerología, el significado de Leandro es un, bueno, es un nombre masculino de origen griego que lo consideran como una variante de Alejandro, ¿vale? Eso me atañe a mí, aunque bueno, entre Leandro y Alejandro creo que hay cierta diferencia de consideración del nombre hoy en día, pero bueno, nombre masculino de origen griego, variante de Alejandro, del griego, el que defiende al hombre, el protector. Bueno, ahí te dan el significado de Alejandro, básicamente. Entonces, difiere bastante al significado que nos han dado antes de león, hombre o hombre león. Porque, bueno, un hombre león lo podemos entender como un hombre fuerte, pero el que defiende al hombre, el protector, es realmente el significado de Alejandro. Lo sé porque me atañe y ya lo había escuchado anteriormente. Y dicen, pues bueno, si es una variante, no le vamos a buscar más las cosquillas y vamos a ponerlo directamente. En cualquier caso, es uno de estos casos en los cuales la primera fuente y la segunda difieren bastante, ¿vale? No son de los más habituales, pero los hay algunos. Eso no es óbice para que hagamos el análisis pertinente por numerología, o más bien leamos el análisis realizado por numerología del nombre Leandro. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva y clarividente. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo oculto, lo que es y puede ser. Le gusta sentirse admirado. Naturaleza expresiva. Insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Vamos, no es tonto, Leandro. Talento natural. Es mente de pensamiento previsor. Se expresa como pensador práctico que planea en grande y al planear se sirve simultáneamente de la codificación y de la demolición. Curioso. Recibe aumento a las empresas que requieren de métodos de esfuerzo organizado. Su mente es tanto más previsora cuanto más extensa es la empresa. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Y lo importante en estos tiempos, perdonad por la redundancia, podría destacar en profesiones como experto en eficiencia, industrial, ejecutivo, editor o crítico editorial, comerciante, empleado público, banquero o intérprete. Y por último, el número de la suerte de los Leandros es el 7. Típico me dirán, pero bueno, es el 7. Y aquí con este, con la finalización de este análisis por numerología, acabamos la sección del nombre extraño de la sección de heráldica de hoy. La semana que viene, la próxima semana, si no hay ningún problema. Bueno, no, la próxima semana, recordad que no hay programa, no sé si os lo imaginabais, pero el próximo miércoles es 1 de mayo, ¿vale? Es fiesta en todo el país, que realmente es el Día del Trabajo. Se conmemora que se trabaja, no trabajando. Porque claro, la mayoría de días se trabaja, es una cuestión así, pero vamos, que esto, aunque no sea tampoco un trabajo, lo mío digo, pues si no está la radio disponible, pues no está y ya está. Que el próximo miércoles no hay programa, pero dentro de 2 semanas, en principio, el miércoles 8 de mayo, dentro de 14 días, si no hay ningún problema, de baja por enfermedad o cualquier cosa, volveremos a Sueños Orgiásticos y volver a ver un nombre extraño, si damos con él, que seguramente demos, aunque cada vez queden menos, por comentar aquí. En cualquiera de los casos, eso será otro día, hoy ya no. Y lo que toca ahora es una canción en Sueños Orgiásticos y después continuaremos con la programación. No obstante, me gustaría que antes de poner esta canción, para aquellos que tengáis acceso a un ordenador disponible ahora, ¿no? Un ordenador de sobremesa, un portátil, un netbook, una tablet de cualquier tipo, iPad o no iPad, un iPhone o cualquier otro tipo de smartphone, vamos, cualquier dispositivo que tenga acceso a internet hoy en día, no es muy difícil seguramente, pero puede ser que no lo tengáis ninguna mano, también puede ser. Pues si podéis y queréis, visitéis www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, y vayáis arriba, secciones arriba, ¿vale? Arriba pone secciones en la derecha de la página. Arriba encontraréis secciones noticiario, ¿vale? Secciones noticiario en orgiasticos.com, y veáis el vídeo referente al día de hoy, 24 del 04 de 2013, 24 de abril de 2013, para que luego comentemos la videonoticia. Porque después de la próxima canción lo vamos a hacer, ¿no? Ya no estáis obligados a verlo, ya sabéis, pero bueno, ya que seguís el programa, si tenéis un mínimo interés, pues no estaría mal que lo hicierais, pero vamos, que si no lo hacéis, no va a haber ningún tipo de control ni penalización, ni mucho menos. No lo puedo llevar a cabo, y si lo pudiera llevar a cabo no lo haría tampoco. Así que todos los oyentes activos, que no los pasivos, que si queréis saber lo que es un oyente pasivo, también podéis referiros a otros programas anteriores de Sueños Orgiásticos de esta misma temporada. Pues si podéis, si queréis, pues eso, tenéis ahí el vídeo para la videonoticia de hoy en la sección noticiario en orgiasticos.com. Después de la próxima canción lo comentamos, porque tendréis tiempo de sobra para verlo. Y la canción que vamos a poner, cambiando un poco de registro, es una canción, aunque también de hace unos cuantos años, es una canción que tiene más años todavía, pero estoy cogiendo canciones que no son originales de estos autores en la mayoría de los casos, sino que son canciones, salvo la que pondremos luego y, bueno, alguna excepción, que son canciones así muy típicas que se versionan, y este es el caso de la canción Just the Two of Us, ¿vale? Just the Two of Us. Es que cuando lo dices en inglés americano suena más rápido, ¿no? No con tan poca fluidez como una persona tan inepta en inglés como yo, pero bueno, Just the Two of Us o Just the Two of Us es una canción que versiona Will Smith para, no para Sueños Orgiásticos, sino para que suene aquí ahora, porque quiero yo, pero Will Smith, ¿vale? Que es como, estoy un poco espeso, ya le he acabado el nombre, William, pero no, él le gusta que le llamen Will Smith, pues Will Smith, Just the Two of Us, no vaya a ser que algún día lo invitemos y se enfade porque le hayamos dicho William Smith, no sé. Will Smith, Just the Two of Us, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:36 de esta noche, y espero que después de esta canción me haya dado un poco el aire, que hace mucho calor y no diga tantas tonterías, no sé, intentaremos. Ya este tubo flash, Will Smith, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:36 de esta noche de miércoles. Now that is a very sensitive subject. The doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. All the old questions arose in my mind, would I be man enough against wrong, choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seating right. People driving off fast got me kind of upset, got you home safe, placed you in your bassinet. That night I don't think one wink I slept, as I slipped out my bed to your crib I crept. Touched your head gently, felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please, let me be a good daddy, all he needs. Love, knowledge, discipline too, I pledge my life to you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you. Just the two of us. Just the two of us. By years old, bringing comedy. Every time I look at you, I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall, makes me laugh, cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be, a general, a doctor, maybe a MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can, show you how to be a man. Dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Against the world. Building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Yeah. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know. On my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised. One day I'll be gone. Feel the strife, but trust life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son. Throughout life, people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Taking the world. Down, just the two. Hold my hand, hold my hand. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Taking on the world, taking on the world. Just me and you. I'm always here for you. Look over your shoulder, I'll be there. Whatever you need, woo, just call on me. We gon' rise, whatever we gon' shine. I'll be there for you anytime. You and I. True that, true that. Just the two. Woo! Just the two. Daddy loves you. Daddy loves you. Yeah. Woo! Just the two of us. You and I. For the rest of your life. Just the two of us. That's a really good song. I'm sure Mark can pay for this, Dad. Este era el tercer tema musical de la noche, Just the Two of Us, Will Smith. Un tema diferente a los que estábamos poniendo, también con unos cuantos años, quizá menos, pero bueno, un tema muy reversionado también. En cualesquiera de los casos, a las personas que hayáis tenido acceso a internet de alguno de los métodos pues que ya comentamos, ¿no? Netbook, tablet, smartphone o lo que sea. Pues si habéis podido y habéis querido, pues espero que hayáis podido ver la videonoticia, que bueno, no está en ningún... está en inglés, ¿no? El comentario de YouTube está en inglés, pero creo que lo que es propiamente el vídeo, si recuerdo o no, pero bueno, es bastante ilustrativo. Y ahora, si acaso tenéis alguna duda referente a algo, pues lo comentamos ahora de todas maneras y ya está. Lo que se puede ver en el vídeo es realmente lo que es un hombre con una camiseta de oro, no dorada, de oro. Y eso es como lo que comentamos. No, mal, aquí. ¿Sí? Es que es lo que tiene también ser el técnico de sonido, Un empresario indio manda a confeccionar una camisa de oro de 22 quilates. sí, ¿eh? Luego no hay beneficios en las empresas. Data Puge, o Data Puge, tiene 42 años y siente una gran debilidad por el oro. Este empresario ha mandado confeccionar una camisa hecha con 14.000 piezas de oro de 22 quilates. 15 artesanos emplearon 16 días de trabajo para terminar la prenda, que pesa 3,3 kilos, o sea, no es muy práctica, pero da calorcito seguro, y tiene un valor de 12,7 millones de rupias, unos 175.000 euros, lo que viene siendo casi un piso hoy en día. Puge diseñó la prenda, en colaboración con un amigo joyero. Nos preguntábamos si se podía hacer algo diferente con el oro, algo que no se hubiera hecho hasta ahora. Eso de que valorar las cosas porque no se hayan hecho hasta ahora, a veces siempre, ¿no? La mentalidad del emprendedor es que esto nadie lo ha hecho antes. Bueno, puede ser por algo será, ¿no? Puede ser que sea una muy buena idea, puede ser que sea porque, bueno, ¿para qué querían una camiseta de 3 kilos? Pero bueno, es igual. Nos preguntábamos si se podía hacer algo diferente con el oro, algo que no se hubiera hecho hasta ahora. Y de esta forma surgió la idea de confeccionar una camisa. India es el mayor consumidor de oro del mundo. Hombre, si todos se gastan 3 kilos, no, que no es el caso, pero si todos tuvieran una camiseta de 3 kilos, aún serían peor. Muchos indios, especialmente en las zonas rurales donde no hay bancos, compran oro en forma de joyas o de lingotes como seguro contra la inflación. Esto es el apunte del redactor para dárselas así como de entendido al final de la noticia, que no es relevante para lo que nuestros intereses, pero bueno, no te acostarás sin saber algo más, ¿no? Pues eso, una camisa de oro. Curioso, sin duda. Pero bueno, es lo que hay, el mundo está como está y ya está. Espero que hayáis podido ver el vídeo, las personas que hayan podido, y si no, pues mira, no pasa nada. Y nosotros continuamos en Sueños Orgásticos con noticias curiosas, más noticias curiosas, antes de seguir con la próxima canción también. Aquí la tengo, sí, está por aquí, porque tengo un lío de papeles a veces, es un poco práctico. Vale, perdonad, ya está. La nueva moda es pagar para que te secuestren. Sí, por si alguno nos ha enterado mucho o se ha quedado... La nueva moda es pagar para que te secuestren. En el sitio de Sun, que es no el Sol, sino un periódico de cierta importancia británico, se puede leer que la nueva moda que existe entre algunas personas... Pagan para que los secuestren. Parece algo absurdo, pero el sitio menciona tres razones por las que algunas personas lo hacen. Se trata de una nueva rara tendencia llamada secuestro extremo. Los participantes pagan hasta 1.000 libras para ser golpeados y torturados, todo en un intento de darle sabor a su vida. No sé sabor, pero te quitan un buen pico de dinero y luego duele eso, pero bueno. La firma Adam Finks de Estados Unidos organiza estos secuestros, según ellos, el negocio está en su nivel más alto. Solo se tardan 8 segundos para secuestrar a alguien que por lo general con los ojos vendados y tirarlos en una furgoneta a punto de pistola. A la víctima se le da la oportunidad de crear una historia de fondo al estilo James Bond y pueden escoger en qué medida los secuestradores pueden utilizar técnicas agresivas. Algunas peticiones son más extrañas que otras. Todavía lo he inventado. Por ejemplo, un tipo quería que lo ataran a un asador de barbacoa. Los tipos de personas que solicitan este secuestro extremo se dividen en tres categorías, según la noticia. La primera es la de personas que buscan una nueva experiencia, en busca de una emoción para aliviar el aburrimiento o solo una buena historia que contar. Otra categoría es la de la gente que quiere tener conciencia de la seguridad. Los que viajan o trabajan en el extranjero y tienen que viajar a lugares donde el secuestro es una posibilidad real. Quieren saber si pueden manejar la situación, quieren aprender a cómo reaccionar o lo que deben hacer para sobrevivir. La tercera es la de ya los freudianos depravados, es la de algunas personas que tienen la fantasía de un secuestro. La firma presume que lo hacen en 8 segundos y no han secuestrado nunca a una persona equivocada. Porque si no, imagínate, si falla en esta empresa, aquí no hay margen de maniobra. Curioso, curioso. El mundo está difícil, está complicado. Luego dice mi madre, está la cosa muy malita, Pero que muy malita. Seguimos. Construyen el primer hotel comestible del mundo. Noticia para los más golosos. Construyen el primer hotel comestible del mundo. Una empresa británica de golosinas ha construido el primer hotel donde se pueden comer hasta los muebles, hechos a partir de tortas, pasteles y otros dulces. La empresa Tate and Lyle Sugar se ha dispuesto a crear el primer hotel comestible del mundo, ubicado en Londres, donde todo lo que se encuentra dentro de los dormitorios se puede comer. Según informan los dueños, casi todo el interior del establecimiento, ubicado en la capital inglesa, está hecho con tortas, pasteles y otros dulces. Cada habitación está llena de caramelos y golosinas, al igual que la decoración, que también es comestible. Las ventanas son de chocolate, las bañeras están repletas de pochoclo dulce, que esto es una expresión latinoamericana, creo, porque no sé lo que es. Y los pisos del hotel de 3 pisos están cubiertos de alfombras con merengue y decorado con esculturas de confites. La obra llevó 900 horas de construcción y poco más de 600 kilos de azúcar para que 14 artistas pasteleros la completen. Bueno, lo de los 600 kilos de azúcar es de momento provisional. Porque una vez que se abran, no ganarán para muebles, supongo, que habrá que ir renovándolo, tendrán un buen surtido. Si quieren llenar el hotel habitualmente, quiero decir, con 600 kilos no tendrán para mucho tiempo. Curiosa, ¿eh? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la vida? ¿Tú creías que estaba así? No, ¿verdad? Pues sí, es complicado. Bueno, pues estas han sido las dos siguientes noticias. Me quedaba una pendiente que comentar, pero temo que si la comente, pues vayamos un poquito justos de tiempo. Así, bueno, mira, material adelantado que tengo para la semana que viene, no para la siguiente, que es 1 de mayo, la siguiente, habrá programa, o sea, la siguiente dentro de 2 semanas, quiero decir, así no me lío. Y entonces lo más pertinente será poner un tema musical antes de ir a por los titulares locos de la semana, de la noche de este miércoles, y dar así por concluido el programa de hoy, que todavía no, pero quedan unos minutitos y van a ser rellenados en buena parte por la canción que viene a continuación, que rompe un poco la tradición de estas canciones que estábamos poniendo, porque no es ni tan antigua como ninguna de ellas, ni no es una versión de una versión de una versión, sino que es un tema original de Ellen Fiao, desde su disco Sorry for Party Rocking, creo que era, y la canción es bastante conocida, de hace un año, año y medio, un par de años como mucho, Y si no suena, pues la disfrutáis igualmente. El tema es Sexy and I Know It. Suena aquí el NFO, Sexy and I Know It, cuando son las 10 y 51 minutos de esta noche de miércoles 24 de abril. Sexy and I Know It. Looking like Danny Fly, I pick to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout. Yeah, girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. A little wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Sexy and I Know It era el cuarto y último tema musical de esta noche de miércoles, 24 de abril 2013, 24ª emisión de esta quinta temporada. Un tema más reciente del grupo El Enfiao, que por cierto, para el que no lo sepa, por si le interesa, es un grupo que sacó este disco, pero ya se han disuelto, anunciaron su disolución hace unos meses ya, y en principio, salvo que se reconcilien, cosa que no tiene pinta como grupo, quiero decir, no sé si como amigos se siguen llevando bien, probablemente sí, no lo sé, no van a sacar ningún otro disco en principio, a corto plazo. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros continuamos aquí en Sueños Orgiásticos. Nos queda algo importante que comentar, que son los titulares locos del día, de la semana, de este miércoles. Antes de despedirnos, claro está. Vamos a por ellos, a por los mismos titulares. Sí, vamos. Vamos, que vosotros vais. Detenido por conducir borracho un coche eléctrico de Barbie a 6,5 kilómetros por hora. No a 65, sino a 6,5. 6,5 kilómetros por hora. Una noticia tan inquietante que no merece comentario. Un chino, o sea, un ciudadano de China, vive desde hace 10 años en un árbol para controlar a sus vacas. Esta es un poco más aclaratoria quizá, pero también un poco desconcertante. ¿Qué decir? Un niño de 4 años dispara a su niñera por pisarle. Si os pregunto la nacionalidad del niño, ¿cuál es la primera que os viene a la cabeza? Pues sí, probablemente es la que estáis pensando. Es norteamericano el niño. Sentirse mejor abrazando vacas. Nueva terapia. Se nota que hay mentes pensantes, mentes brillantes en el mundo, que desarrollando cosas como esta terapia. Y el último titular. Unos ladrones arrancan un cajero de un banco y, atención, nadie se da cuenta. Se ve que tendrá poco dinero la gente que va ahí, o demasiado, y lo sacan por transferencia, y entonces no usaban mucho el cajero y, fíjate, nadie se dio cuenta. Estos han sido los titulares de hoy. Dentro de 2 semanas vendremos con más. Pero hoy ya se han acabado, así como se ha acabado el programa de hoy de Sueños Orgiásticos. la semana que viene, como os estaba comentando, no habrá programa. El próximo miércoles 1 de mayo es festivo. Y así nosotros volvemos aquí en Sueños Orgiásticos dentro de 2 semanas, el miércoles 8 de mayo, si no hay ningún problema, alguna incidencia que me impida venir, que podría darse el caso, pero no tiene por qué, no sé, ya se verá. Espero que haya gustado el programa de hoy, tanto los contenidos no originales como mi interpretación meridianamente original. Y bueno, si no ha sido así, pues lo siento mucho. Dentro de 2 semanas lo volveremos a intentar, si estamos por aquí. Recordad que podéis escuchar este mismo programa el próximo domingo en Moncada Radio, en diferido, en 104.6 FM o moncadaradio.com, el domingo a las 4 de la tarde. Domingo a las 4 de la tarde, este mismo programa. Pero que tenéis otro medio más fácil para escuchar no solo este, sino todos los programas de esta temporada y de la anterior también, en www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, donde pondremos el programa de hoy, pues en el día de mañana, jueves o el viernes como mucho, para que lo podráis descargar o escuchar online. Nada más, solo eso, que vaya bien. Dentro de 2 semanas nos volvemos a escuchar, o me volvéis a escuchar más bien, en el 104.6 de la FM, moncadaradio.com, y para reunirlo todo, la página oficial www.orgiasticos.com. Un servidor, Alex, se despide. Buenas noches, que vaya todo muy bien, y esta semana y la próxima también.